Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos y muy agradecidos con este nuevo día, con este nuevo milagro de estar aquí con ustedes presentes y pues llenos pues de paz y de amor y de felicidad. Cuando estás en paz, obviamente cualquier cosa se va, ¿no? Cualquier miedo, cualquier preocupación, cualquier estrés, cualquier enfermedad, cualquier dolor se va. Se va en los momentos de paz. Así que, pues espero que todos estén muy felices, muy contentos y en paz. Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 24, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves se esperan cielos soleados, máximas de 48, mínimas de 34. Para el día viernes se esperan cielos soleados, máximas de 53, escucharon bien, mínimas de 40 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado fin de semana se esperan cielos muy nublados con una probabilidad de un 60% de precipitaciones, pero con temperaturas máximas de 53 y mínimas de 33 para el día sábado. O sea que las máximas sí van a estar bastante aceptables y las mínimas sí va a estar frío. Gracias a esa temperatura o ese cambio de temperatura, el próximo domingo nos dice aquí el pronóstico que hay probabilidad de que caiga nieve. Una probabilidad de un 80% de que caigan agua, nieve o precipitaciones, un poco de nieve y agua, ¿no? Con temperatura máxima de 42 grados, mínimas de 25. Ojo ahí, ¿eh? Ustedes dicen, pues la temperatura no va a estar tan baja, las máximas, pero las mínimas descienden hasta los 25 grados. Esos son los cambios que realmente pues ocasionan que venga la nieve cuando uno no la espera. Y bueno, se espera que el domingo caiga nieve, que el sábado esté muy agradable, que el lunes continúe un poco frío y que el martes y miércoles, según lo que nos dice aquí el pronóstico, viene también otra vez probabilidades de nieve. Veremos qué pasa, si se va modificando un poco la temperatura. Si no, pues estén preparados para la próxima semana, empezando el día domingo, nieve el domingo, martes y miércoles de la próxima semana. Entonces vamos a iniciar el mes de marzo con nieve. Ah, estaría padre, ¿no? Para el recuerdo, ¿no? Así que foto del recuerdo, ¿no? Que ya ven que de repente uno les recuerda ahí Facebook cada año, ¿no? Que es lo que pasó en marzo o que es lo que pasó ahorita en febrero, que estamos a 26, ¿no? Y ahí pues se nos va a decir qué fue pasado el año pasado, el primero de marzo, a ver si ahí nevó o no nevó, ¿verdad? Los que subieron fotos ese día, obviamente, ¿no? Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Habrá quienes pensarán que solo es una flor más entre los millones de flores que hay en este mundo. Otros las mirarán atraídos por sus colores, pero no se detendrán a pensar quién fue el autor de tan bella obra. Muchos pasarán, pero en algún momento alguien se detendrá y comenzará a deleitarse, como si estuviera viendo una obra de Miguel Ángel. Se tomará todo el tiempo necesario para observarla y descubrir nuevas sensaciones al acariciar sus pétalos. Es fácil en esta situación que desee tenerla en su casa, que quiera tenerla en su jardín para poder cuidarla, observarla y dejarse cautivar por ella. Así también, tu vida puede ser como esa flor. Tal vez pasen cientos o miles a tu lado, sin percatarse de tus valores, de tus sentimientos o de tu propia existencia, hasta que un día descubres que Dios está observando su maravillosa creación en tu persona, admirándote, queriendo depositar todo su amor en tu vida. En ese momento te sentirás como la flor más hermosa, apreciada y valiosa. Si se lo permites, Él te llevará a su jardín para cuidarte, guiarte, bendecirte, para que cada paso que des lo hagas con firmeza y sobre un suelo firme. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Salmo 23, 1, 2, 3, 4. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: solo estás aquí para una breve visita. No te apures, no te preocupes, y asegúrate de oler las flores a lo largo del camino. Walter Hagen. Llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora.

Esta noche he oído mencionar bastante mi nombre, me pregunto por qué, bromeó Sanders. En efecto, ese todos contra uno reflejaba la nueva realidad de la carrera por la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos, impulsado por una ola de entusiasmo entre votantes jóvenes y por la fuerza de una coalición cada vez más diversa. Sanders ha ganado 2 de las 3 primeras votaciones y prácticamente empató en la tercera. Compite de forma agresiva en Carolina del Sur, que vota el sábado, y podría ganar ventaja en la crucial lucha por los delegados en las primarias del supermartes de la semana que viene. Para Sanders, esto es territorio político desconocido. Ha pasado 40 años en la política como agitador, al margen del aparato del partido. Ha ganado elecciones como independiente y va por su cuenta en el Capitolio. Se enorgullece de ser inflexible en lo ideológico y se ha mostrado dispuesto a criticar a líderes demócratas, incluido el expresidente Barack Obama, por considerar que hicieron concesiones para conveniencia política. Ahora, 4 años después de que su anterior intento de llegar a la Casa Blanca le hiciera saltar a la fama, parece encaminado a convertirse en el abanderado demócrata y el candidato de su partido para enfrentarse en las elecciones de noviembre al presidente Donald Trump. Candidatos del debate demócrata encuentran un punto de acuerdo sobre el escenario. Tras una primera parte llena de ataques, llegó al 10º debate demócrata una postura común sobre el control de armas. Incluso 2 candidatos en principio opuestos, como son Bernie Sanders y Mike Bloomberg, coincidieron en la idea de imponer revisiones más estrictas a la compra y posesión de armas. Este tema había sido precisamente uno con los que la campaña del millonario Bloomberg atacó al senador de Vermont en un video lanzado este lunes. El también exalcalde de Nueva York acusaba el llamado socialista democrático de haber recibido en los 90 el respaldo de la Asociación Nacional del Rifle, algo que el equipo de Sanders y él mismo han negado. El senador, que según estudios de New York Times llega al debate con el 28% de apoyo, fue más contundente en este debate al asegurar que el momento es ahora para ser más agresivos en el control sobre el uso de armas debido a esos desagradables y espantosos tiroteos masivos. El multimillonario Tom Steyer estuvo de acuerdo con su rival y añadió que necesitan cambiar el Senado, necesitan una gran victoria para poder legislar en esa materia. Y comienza debate demócrata con ataques hacia Bernie Sanders. Vamos a hablar varias noticias sobre el debate. El 10º debate demócrata inició la noche del día de ayer en Carolina del Sur con acusaciones hacia la aspirante a la candidatura demócrata y puntero en el proceso electoral interno, Bernie Sanders, por la presunta interferencia del gobierno ruso de Vladimir Putin en los resultados. El aspirante Michael Bloomberg atacó directamente al senador de Vermont una semana de que Washington Post revelara las declaraciones de funcionarios de inteligencia estadounidense, quienes afirmaban que Rusia buscaba la reelección del presidente Donald Trump y para ello primero buscaría convertir a Sanders en el candidato del partido opositor. El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, también fue contra Sanders desde los primeros minutos del debate al afirmar que el escenario más caótico para las elecciones presidenciales del 2020 sería una contienda entre Trump y Sanders, motivo por el cual llamó a los partidarios demócratas a no respaldar un desastre de tales dimensiones. La senadora Elizabeth Warren reconoció el primer lugar de Sanders en la contienda y declaró que los resultados tienen relación con la búsqueda de los demócratas por una agenda más progresista. No obstante, sus propuestas resultan inviables en la práctica, explicó Warren al enfrentarse al candidato con ideología de izquierda. Weinstein contrató a un asesor de presos para prepararse para la cárcel. El productor de cine Harvey Weinstein contrató a un asesor de presos antes de ser declarado culpable este lunes de dos delitos sexuales, uno de ellos violación en tercer grado, para que le ayudara a prepararse para un posible ingreso carcelario. Según el medio local New York Post, Weinstein, que está previsto reciba una sentencia mínima de 5 años de cárcel, contrató a un profesional para saber cómo recibir la asistencia médica adecuada en prisión, afirmó su portavoz Judah Engelmeyer, que detalló que su cliente es diabético y tiene problemas de espalda, mientras el abogado de Weinstein, Arthur Aydala, visitó este martes al productor en el hospital de Bellevue en Manhattan, donde ingresó en la tarde del lunes por hipertensión arterial y palpitaciones cardíacas. Aydala apuntó que aún no se sabe cuándo Weinstein ingresará en la prisión de Rikers Island en Nueva York, donde permanecerá hasta la sentencia prevista para el próximo 11 de marzo, pero señaló que probablemente recibirá visitas de amigos y familia en el hospital. Arrestan a un joven que trató de hacer explotar un vehículo a las afueras del Pentágono. Un hombre trató de suicidarse este lunes, prendiendo fuego al tanque de gasolina de un vehículo que estaba en el estacionamiento del Pentágono, según informaron las autoridades. El joven de 19 años podría enfrentarse al menos a 5 años de cárcel. Matthew Richardson, de Arkansas, tiene su primera aparición en el Tribunal Federal de Alexandria la tarde de este martes bajo la acusación de tratar de incendiar un vehículo. Sobre las 10:45 de la mañana del lunes, un policía del Pentágono se dirigió a Richardson en el estacionamiento norte. El joven estaba intentando usar un encendedor para prender un trozo de tela que estaba dentro del tanque de gas de un Land Rover gris. El auto pertenecía a un miembro del servicio activo que dijo no conocer al joven detenido. El agente aseguró que Richardson le había confesado que iba a hacer volar el vehículo y al mismo tiempo él mismo trató de detenerlo. Sin embargo, el hombre huyó a pie a través de la Ruta 27, entró al Cementerio Nacional de Arlington y fue arrestado alrededor de una hora más tarde en la antigua casa del general confederado Robert E. Lee. Y un video muestra que una niña en Florida llora suplicando no ser arrestada. Un video difundido por la familia de una niña muestra a la menor de 6 años llorando y suplicándole a los policías que no la arresten, mientras uno de los agentes usa bridas plásticas para atarle las muñecas en una escuela pública. El video, tomado de la cámara portátil de uno de los policías, fue compartido al diario Orlando Sentinel y otros medios de comunicación por la familia de la pequeña Kaya Rowe. El arresto ocurrió en el mes de septiembre, luego de que la niña golpeó y pateó a empleados en su escuela charter en Orlando, un tipo de escuela pública, pero independientemente de la junta escolar local, por lo que tiene cierta autonomía sobre los horarios y los planes de estudio, por ejemplo. ¿Para qué son esas?, se ve que pregunta la niña en el video, señalando los cinchos usados por el agente para maniatarla. Son para ti, responde el agente Dennis Turner, mientras otro policía los aprieta alrededor de sus muñecas y la niña empieza a llorar. Turner fue despedido poco después del arresto. El jefe de policía de Orlando, Orlando Rolón, explicó que Turner desacató las reglas al arrestar a una menor de 12 años sin la aprobación de un supervisor. Ayúdenme por favor, exclama Kaya en el video cuando es llevada al vehículo. Dice: no quiero que me metan a una patrulla policial. El segundo policía, que no ha sido identificado, responde como: ¿qué no quieres? ¿Tienes qué? Por favor, denme una segunda oportunidad, responde la pequeña. El video muestra al policía levantando a la niña y colocándola en el asiento trasero de la patrulla y colocándole el cinturón de seguridad. Poco después, Turner regresa a la escuela Lucius en Emma Nixon Academy, donde los directores lucen aturdidos por lo que acaban de presenciar. La policía les dice que el centro de detención juvenil a donde llevarán a Kaya no es como ustedes creen. Agrega que en su carrera ha realizado 6,000 arrestos, incluso de una menor de 7 años. Cuando los maestros le dicen al policía que Kaya tiene 6 años y no 8 como él creía, él responde, pues entonces ella rompe el récord. Las autoridades revelaron que Turner también arrestó a un niño de 6 años en otra escuela el mismo día que arrestó a Kaya, pero que los directores de la escuela interrumpieron el arresto antes de que el proceso concluyera. La fiscal estatal Aramis Ayala anunció en el mes de septiembre que los cargos de agresión contra ambos menores serán desestimados. Y en información deportiva, los Buccaneers revelarán nuevo uniforme en el mes de abril. La segunda campaña de Bruce Arians en el Raymond James Stadium promete una renovación importante para los Buccaneers a unos días de que se informara que el destino de James Winston con el equipo es incierto. Se reveló que el equipo tendrá un nuevo aspecto para el 2020. Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, el equipo de Tampa Bay compartió un video donde se pueden observar las tres vestimentas que han portado desde su fundación en 1976 y revelan que en el mes de abril del 2020 verá a la luz su nuevo uniforme. Hemos escuchado las críticas de nuestros fans fuertes y claro, hemos trabajado con la NFL y con los socios de la liga en Nike para entregar una nueva apariencia para la nueva década de los Buccaneers. Esperamos revelar más detalles en el futuro cercano acerca del evento de develación, el cual tendrá lugar más adelante en la primavera, aseguró Ed Glazer, copropietario del equipo, para el sitio oficial de Tampa Bay. Y el Bayern Múnich sentencia la serie D en Stamford Bridge con un doblete de Serge Gnabry y uno de Robert Lewandowski. Bayern Múnich vence al domicilio al Chelsea por 0-3 en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Los alemanes llegaban al equipo o al partido como favorito y los hicieron patente desde el primer minuto del juego, donde hostigaron en todo momento la meta de Willy Caballero, que evitó una goleada de escándalo. El primer tanto del Bayern cayó hasta el minuto 51 con una gran combinación entre Robert Lewandowski, que le cedió el balón a Gnabry para que diera el paso a la red. 3 minutos más tarde, el mismo Gnabry se encargó de marcar el segundo y Lewandowski se encargó el tercero para dejar los números definitivos para el duelo de vuelta en el Allianz Arena el próximo 18 de marzo. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas hoy a las 8 de la noche, transmisión en vivo, lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora

desértica. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, si escuchan aquí un ronquido, es de mi perrita que no se quiso quedar, entonces se quiso quedar aquí. Entonces aquí la tengo, ¿ok? Si escuchan ahí un ronquido, nada más piensen que es un efecto de sonido, ¿ok? Bueno, les tengo información de tecnología. Ojalá que ustedes no hayan descargado esta aplicación de VPN. Esas aplicaciones de VPN que son gratuitas, pues hay que tener mucho cuidado. Ya sabemos pues todo lo que te puede atraer o acarrear, ¿no? Al descargar estas aplicaciones virtuales, Private Network. Pues, ¿por qué? Porque consiguieron hackear 10 de las más descargadas. Tal vez dices tú, híjole, pues sí la descargué porque quería pues obtener, ¿no? También esta VPN para mí, para poder hacer, no sé, para utilizar otro tipo de aplicaciones, ya sea para acceder a contenidos desbloqueados en una región o por una cuestión de privacidad. Las VPN son un producto cada vez más popular entre los usuarios de internet, pero hay que tener cuidado con ellas, especialmente si son gratis. La mayoría de las que pues cobran obviamente tienen muchísima seguridad, entonces no es posible, entre comillas, que puedan ser hackeadas, pero pues sí es posible, ¿no? Ya sabemos que todo se puede, aún así tengan mucha seguridad. Pero estos VPN que son gratuitos, pues están más vulnerables, ¿no? A que sean hackeados, sobre todo si son gratis. ¿Cuándo utilizan estas aplicaciones? Tal vez tú la tienes y ni sabes cuál es, ¿no? Tal vez la descargaste porque tal vez querías ver una película de Netflix o de otro streaming y dices tú no está aquí la película, está nada más en mi país de origen, que puede ser México, puede ser Argentina, puede ser Perú, puede ser donde sea que estén, ¿no? Y dices tú, bueno, yo quiero ver esa película, pero no está aquí disponible en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Descargan esa aplicación VPN que te cambia pues tu lugar, se podría decir, ¿no? Decir, ok, estás en México o estás en Argentina y ya puedes acceder desde Netflix, por ejemplo, a ese tipo de películas. Para eso se utiliza, para algunas, ¿no? Entonces, los investigadores de VPN Pro lograron hackear 10 de las VPN gratuitas más populares de Android. Entre ellas se encuentra el Super VPN Free, que tiene más de 100 millones de descargas en Google Play y es el quinto resultado en buscar VPN. Cuando navegas a través de Super VPN, algunas comunicaciones se realizan mediante una conexión HTTP que no es segura. Recuerda que para que sea segura debe de tener HTTPS, ¿ok? De security. Y bueno, lo que es peor, también contienen la clave criptográfica que permite descifrar las comunicaciones encriptadas. O sea, que no importa qué contraseña pongas porque la pueden descifrar. Y gracias a esta seria vulnerabilidad, VPN Pro obtuvo los certificados y credenciales del servidor del Super VPN y logró reemplazarlos con datos falsos, lo que se conoce como un ataque de intermediario. Siguiendo un método similar, un atacante podría forzar a los usuarios a conectarse a un servidor malicioso y robar desde su historial de navegación hasta sus contraseñas, sus fotos y mensajes. Así que tienen que tener mucho cuidado. Por más de que se les antoje instalar ese tipo de aplicaciones, si no van a pagar por ellas, mejor no lo hagan porque están muy vulnerables, la verdad. Aparte que los pueden llevar también a juicio, ¿no? Un equipo de investigadores australianos ya habían advertido sobre el peligro del Super VPN en el 2016 cuando solo tenía 10,000 descargas, pero Super VPN no solo sigue disponible en Google Play, sino que acumula un número similar de descargas que otras aplicaciones muy famosas como Tinder y como AliExpress. Ya sea un diseño deliberado, una puerta trasera para espiar a los usuarios sin ser detectado o accidental, que puede ser por la ineptitud del desarrollador o falta de interés en la seguridad del sistema. La vulnerabilidad de SuperVPN se repite en otras VPN gratuitas con clientes populares en Google Play. VPN Pro enumera 10, de las cuales 4 han sido eliminadas recientemente, y lo más barato, pues como dicen ahí, sale caro, ¿no? Sobre todo si es un servidor por el que pasa todo lo que haces en internet. Eso es otra de las cosas. Cuando tú instalas el VPN o las aplicaciones, pues todo lo que haces tú en ella, pues está recabando información. ¿Para qué? Pues para utilizarse en la otra aplicación que lo quieras utilizar. Y bueno, cambiando de tema, me voy a ir a esta información que está fuera de lo común. En esta noticia nos dice quién mató a una familia de ganaderos en el año de hace cuántos años. Pónganle el año más exagerado que ustedes puedan tener. Ya saben cuando me refiero a exagerado, ¿verdad? Bueno, pues hace aproximadamente 7300 años, por ahí más o menos. Bueno, hace unos 7300 años, dos hombres entraron a una cueva que fueron cargados de alimentos. Pero según intuyen los investigadores, enseguida, cayeron de rodillas al descubrir los cuerpos desmembrados de sus familiares. Se echaron las manos a la cabeza y comenzaron a llorar. Todos habían sido asesinados. ¿Por qué y quién? Ahora pues los expertos de 4 universidades españolas y extranjeras encontraron la respuesta. La causa de este crimen tiene su origen hace algo más de 7500 años, cuando seres humanos procedentes del Oriente Próximo comenzaron a extenderse por la península ibérica. Portaban 2 secretos: la agricultura y la ganadería. Algunos de ellos eligieron los Pirineos para asentarse, y en concreto un grupo o clan familiar acondicionó una gruta a 1500 metros de altitud en el actual municipio de San Feliu, en Virabisauri, en Huesca, y no vivían habitualmente en ella, pero sí lo utilizaban en los meses más calurosos como lugar de referencia para su principal actividad, que era la ganadería trashumante. El catedrático de prehistoria de la Universidad de Valladolid, Manuel Rojo Guerra, y su homólogo de la Universidad de Cairns en Australia, Kurt, han reconstruido este brutal crimen. Lo que ellos encontraron fue lo siguiente: flechazos en la cabeza a escasos centímetros, descomunales golpes en los cráneos, rotura de huesos y el desayoramiento de 9 miembros del clan, que eran padres, madres, hijos y posiblemente la abuela. Las campañas de excavación de la llamada cueva de Elstrux comenzaron en el 2009 y en los pocos más de 50 metros cuadrados que se analizaron hasta ahora, se han desenterrado 3 niveles de ocupación de distintos momentos del Neolítico y de la era neolítica, y se han hallado restos de docenas de personas, ya que tras el múltiple asesinato la gruta continúa siendo utilizada en generaciones posteriores. Los trabajos han unido a una treintena de expertos de las universidades de Valladolid, CREMS, Brasilia en Australia, Autónoma de Madrid y del Centro Superior de Investigaciones Científicas. También el estudio explica que los 9 asesinados, 5 eran adultos y 4 eran niños. Uno de los hombres de unos 30 años y un niño de solo 6 eran padre e hijo, mientras que los otros 3 menores pertenecían a madres diferentes, cuyos restos no han sido hallados, por lo que los científicos consideran que pudieron ser raptadas. Lo más sorprendente fue lo que señalan es que son las evidencias de una extrema violencia, incluso cuando los individuos ya habían fallecido. Dicen que están convencidos, el catedrático de prehistoria dice que está convencido de que 4 de los 5 adultos recibieron disparos de flecha en la cabeza, que fueron realizados de una distancia muy corta y fuera de la cueva. Luego los cadáveres o los cuerpos moribundos fueron trasladados al interior, pero no sin antes o después haber recibido numerosos golpes con objetos contundentes en el cráneo y en las extremidades. En los huesos largos, los brazos y las piernas, los golpes se sitúan cerca de las articulaciones para producir los mayores destrozos en los huesos. La verdad es que nada más pues de escuchar, ¿no?, lo que estoy leyendo, pues es la verdad demasiado fuerte, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que pasó esta matanza? Bueno, ¿por qué creen los científicos? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, la respuesta que dan es que podría tener su origen en disputas territoriales o de robo de ganado o de mujeres, que se intensificaron hasta tal punto de que se produjo una especie de ensañamiento hacia las víctimas. El alto potencial de violencia de los autores y el curso de la masacre así lo sugieren. Fue lo que sostuvo Rojo. Y bueno, pues la constatación científica de que los ocupantes de la cueva de Elstrux eran pastores trashumantes sugiere que con toda probabilidad el resto de parientes de las víctimas, esto es, los adultos más jóvenes y los adolescentes, se encontraban en otro lugar en el momento de la masacre, muy posiblemente en las tierras bajas del Valle del Ebro, que era donde cultivaban los campos, que suministraba el sustento cerealístico, que era el trigo y la cebada, y que pues eran necesarios, ¿no?, para la alimentación. Y al parecer cuando regresaron cargados de alimentos para sus parientes, pues solo encontraron a los cadáveres. Y bueno, pues ahí está el misterio medio resuelto. Bueno, lo que han dicho, ¿no?, de quien mató a la familia de ganaderos hace más de 7300 años. ¿Será verdad? ¿Será realmente esto lo que sucedió? ¿O puede ser que haya sido algún, no? Pues si hay ahí comprobación, ¿no?, de que fueron las flechas, iba a decir tal vez algún animal, ¿no? Pero pues un animal no utiliza flechas, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo esta información y vamos a pasar directamente al tema del día, ya para volvernos a renovar. Ok, vamos a empezar con el tema. Recuerden que estamos tomando el segmento o la sección del libro Un Curso de Milagros, el manual para el maestro, que no habíamos tomado en estos 3-4 años que comenzamos, 4 años ya que comenzamos el libro Un Curso de Milagros. Entonces pongan atención, vamos a ir pues desglosando poco a poco. En días posteriores y trataremos sobre un solo temita, o sea, una sola palabra, como la tolerancia, por ejemplo. Y vamos a seguir con este curso. Los dejo con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy, seguimos en el manual para el maestro, es ¿quiénes son sus alumnos? ¿Quiénes creen ustedes que son los alumnos en este curso? Bueno, los maestros, ayer habíamos hablado sobre los maestros de Dios, ¿no? Y cómo aparece en ti. Y aquí nos habla de los alumnos y hemos escuchado una frase que dice que el maestro aparece cuando el alumno está listo, ¿no? Eso quiere decir que nosotros, al momento de comprender obviamente la lección o comprender realmente lo que es la verdad, pues estamos en el papel de alumnos. Y al mismo tiempo estamos escuchando al maestro, ¿no? Y ahí es donde se vuelve uno y el otro, pues se vuelve al unísono, ¿no? Se vuelve esta unicidad en el que cuando uno enseña es cuando aprende y uno aprende cuando se le enseña. O sea, no hay un ser superior o un ser inferior, es un solo ser. Entonces, para entender este plan de enseñanza, aprendizaje de la salvación, necesitamos entender el concepto de tiempo que expone el curso. Recuerden que todo lo que está en el tiempo, pues son ilusiones, ¿no? Y la expiación es la que va a corregir todas estas ilusiones, va a corregir lo que no es verdad. No va a corregir la voluntad de Dios, porque no se necesita corregir, ya está. Lo único que corrige son las ilusiones, ¿no? Lo que nunca existió. Y eso es realmente necesario, ¿no? Para el plan de enseñanza y aprendizaje. Y también nos recuerda en este apartado que la realidad es algo ajeno del tiempo. ¿Por qué? Porque pues lo tiene todo. El tiempo es de la realidad. O sea que no puedes decir que nuestra vida se puede contemplar con toda nuestra historia o con todo lo que pueda venir en un futuro, porque no es cierto. Tu vida es este momento, eso es lo que tienes, y es el mensaje más claro que nos quiere dar, ¿no? De que te alejes de todo el tiempo ilusorio, todos esos patrones mentales, ¿no? Que traemos de nuestro pasado, cuando estamos haciendo proyecciones al futuro también a través de nuestra mente, ¿no? Nos identificamos tanto con los pensamientos de nuestra mente que estamos proyectando tal vez hacia el futuro o estamos proyectando a través de nuestro pasado. Ese tipo de pensamientos ya no son necesarios en nuestra vida, sin embargo los traemos constantemente. Hay maneras, ¿no?, de darnos cuenta de que sí, o sea, este pensamiento ya no forma parte de mi momento presente. Sin embargo, lo vuelvo y lo traigo y lo repito. Y no está mal. No está mal que traigas ese conocimiento o que traigas esa experiencia para ahorita en el momento, ¿no? Pero no, lo que no debería ser, pues, lo correcto o lo incorrecto, ¿no?, es traer ese tipo de pensamientos y querer estar en ese momento que ya no estás, ¿no? Como decir, antes yo hacía las cosas de esta manera o hacía, por ejemplo, más ejercicio y ahora no puedo hacer ejercicio por X o Y condición y entonces te vuelves a, no sé, con un sentimiento de nostalgia o con un sentimiento o una emoción de rechazo, ¿no? Por no poder hacer lo que antes hacías. Entonces, ese tipo de proyecciones que hacemos en nuestra vida son las que realmente no son la realidad. ¿Por qué? Porque te está desenfocando. Hay que enfocarnos realmente en nuestro presente. Al enfocar nuestra percepción, veremos con claridad, veremos de que no hay por qué sentirnos mal, por qué sentirnos triste o por qué agobiarnos, porque todo lo que no nos causa paz viene de una ilusión, viene tal vez de algún deseo, ¿no?, que tienes en tu mente, en tus pensamientos, que te dicen deberías estar tal vez haciendo esto que más te hace feliz, o deberías estar viajando, o deberías, ¿no? Y entonces, eso que lo que hace, pues, que se produzca un rechazo de nuestra experiencia presente. ¿Por qué? Porque no la estás viviendo al máximo, no la estás contemplando, ¿no?, con esos ojitos como cuando los niños acaban de nacer y empiezan a contemplar el mundo, no lo estamos contemplando de esta manera, ¿no? Entonces, es una invitación para ya deshacernos del mundo de lo ilusorio. El tiempo no forma parte de nuestra vida, no de la manera en que la hemos estado manejando. Entonces, hay que estar despiertos y darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo en este momento, para que así podamos entender, ¿no?, a nuestro maestro, para que así podamos poner en práctica todo este aprendizaje que se nos está otorgando. Y queremos ser libres y eres libre. Queremos tener pues todo lo que necesitamos y ya lo tienes todo. O sea, no hay nada que no necesites y que no lo tengas. Todo lo que tú necesitas ya se te proveó y se te seguirá dando en el momento en que tú lo necesitas. Entonces no temas. Vamos a encontrarnos, como dice el libro, ¿no? Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza y aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se juntan con el propósito de aprender, el maestro de Dios les habla. La relación es santa debido a ese propósito, y Dios ha prometido enviar su espíritu a toda relación santa. Y eso va no solamente para nosotros, ¿no?, de que sabemos de quién es el alumno y quién es el maestro, ¿no?, y sabemos que es uno con todo. Entonces, pero también sabemos que cuando tú estás con tus amigos o con tu familia, con la gente que está en tu entorno, y ya empiezas a verlo, ¿no?, desde otra perspectiva que tal vez antes no la veías, y esta perspectiva nueva se llama amor. Cuando ya lo ves en esta relación santa, pues el Espíritu Santo se manifiesta y ahora es el que se comunica a través de ti. ¿Por qué? Porque es lo que eres. Eres espíritu, y ese es el propósito, ¿no?, que imparte este curso de realmente encontrarnos y de amarnos los unos a los otros. Ese es el propósito de la relación santa. No podemos decir que estamos en relación santa con ciertas personas y con otras no, porque entonces no estás totalmente en una relación santa. Ok, estás otra vez interpretando lo que podría ser la relación santa, pero si no es con alguien más, entonces no es la realidad. Tienes que empezar a ponerlo en práctica con todos. Entonces, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Entonces, todo lo que tú das, lo recibes. ¿Por qué? Porque te pertenece. Das amor, recibes amor. Das cualquier otro sentimiento o afecto o no afecto y vas a recibir lo mismo. Ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿no?, que cuando uno se enoja, cuando uno reacciona de manera loca, ¿no? Cuando estamos en la locura, pues pensamos que todo el mundo está en nuestra contra y podemos realmente sentirnos así, ¿no? Y eso es lo que estamos dando, por ende estamos recibiendo. Estamos retroalimentando más bien, ¿no? Ese pensamiento. Ahora que si tú das amor y que si tú puedes sentir tu paz y la puedes brindar a todo el mundo, igual se te va a multiplicar, se te va a regresar. Es otra vez ese tipo de retroalimentación, ¿no? Entonces, vamos a aprender este curso. Vamos a continuar con el manual para el maestro. Mañana hablaremos de cuáles son los niveles de enseñanza. Posteriormente estaremos hablando de la confianza en las características de los maestros de Dios. Yo creo que vamos a ir abarcando los incisos para pasado mañana. Y ahí vamos a entrar un poquito más sobre la tolerancia, la honestidad. Entonces, esperemos que vayamos pues poniendo en práctica, ¿no? Estas nuevas ideas para los que todavía no habían tomado el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Entonces, hoy vamos a tomar esta decisión de recibir a nuestro Dios, recibir al Espíritu Santo, a que se manifiesta en nuestra vida y que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos dé las palabras que necesitamos decir a nuestro entorno y que pues podamos ver realmente, ¿no?, la luz en cada uno de nuestros hermanos, la luz en todo el mundo. Hay que mandar mucho amor porque es lo que necesita el planeta. Necesita el planeta mucho amor para que llegue a cada uno de los corazones de toda la gente que está en este mundo y de todos los animalitos, de todas las plantas, que llegue ese amor, que llegue esa luz, que llegue esa paz. Recuerden que somos energía y va a llegar, por más de que dicen, no, estoy muy lejos, no voy a poder hacer todo, o soy muy pequeño, ¿no? Recuerda que eres lo que tú piensas. Entonces, si tú crees y tienes la fe, pues ponla en práctica, ¿no? Estos son los alumnos. ¿Quiénes son los alumnos? Ahora vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Y la lección del día nos dice: Padre, mi libertad reside únicamente en ti. La lección es la 321. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Antes de la lección nos habla de qué es la creación. Les voy a leer el primer párrafo nada más. La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre, exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado. Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo. Y así su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Y bueno, ahora sí voy a pasar a la lección. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Si pueden cerrar los ojos. No entendía lo que me podía hacer libre, ni lo que era mi libertad o a dónde ir a buscarla. Y así, Padre, busqué en vano hasta que oí tu voz dirigiéndome. Ahora ya no deseo seguir siendo mi propio guía, pues la manera de encontrar mi libertad no es algo que yo haya ideado o que comprenda. Pero confío en ti y me mantendré consciente de ti, que me dotaste con mi libertad por ser tu santo hijo. Tu voz me dirige y veo que el camino que conduce hasta ti por fin está libre y despejado. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Padre, mi voluntad es regresar. Hoy respondemos por el mundo, el cual será liberado junto con nosotros. ¡Qué alegría encontrar nuestra libertad por el inequívoco camino que nuestro Padre ha señalado! Y cuán segura es la salvación de todo el mundo cuando nos damos cuenta de que solo en Dios podemos encontrar nuestra libertad. Y bueno, con esta bella lección, ahí pues nos queda mucho más claro acerca de quiénes son sus alumnos y a quién vamos a escuchar el día de hoy, quién nos va a dirigir y pues qué es la creación, ¿no? En todo nos dice que el día de hoy escuchemos su voz, que perdonemos la creación del nombre de su creador, que podamos seguir en este camino, escuchando su voz dirigiéndonos y que aparte, ¿no?, nos mantengamos conscientes de Dios y de que Él nos dotó de libertad por ser su santo hijo. Y recordar que su voz es la que nos dirige y la que nos conduce hasta Él para poder estar libres y despejados. Sé que nuestra voluntad reside en ti, en Dios. Con eso vamos a finalizar el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Vivir como las flores. Vivir como las flores. Maestro, ¿qué debo hacer para no irritarme? Algunas personas hablan demasiado,

De la mañana con 3 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Hoy no les tuve la recetita, pero el día de mañana sí se las tengo. Ahí se las tengo pendiente, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de toda su amiga y servidora Janet Flores. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienen una cita muy especial, programación en vivo, programa en vivo. Hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Rabbit te va a traer todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas. Hoy la grabación, el día de mañana. Y también la repetición de este programa estará en 3 horitas más, a las 12 del mediodía, hora de las montañas. También la grabación va a estar disponible el día de mañana. Y bueno, pues a continuar con las lecciones, ¿ok? Vamos a continuar con el manual para el maestro. Y a ver cuántos días pues nos toca con esta parte, con esa sección que es muy corta, no crean que es como los otros apartados del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, ahora sí me despido, su amiga Janet Flores. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.